Vaya, por favor, ya no tenemos de qué hablar. Cuando sé muy bien a dónde vas, basta de seguir fingiendo, basta de negar la realidad. Vete, por favor, ya no tenemos de qué hablar. Todo terminó, es el final. Déjame quedar llorando y sentir mi soledad. Tanto como yo pensaba en que iba a ser feliz, y hoy he de seguir luchando porque sé que te perdí. Sé que te perdí.